Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Again. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Santiago os saluda como siempre desde el micro y os invita a estar esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, a veces un poquito más también, dependiendo cómo tengamos el alma rockera, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Si te gusta principalmente el rock de los años 60 y 70, pero también te gusta el rock de los 80, el de los 90, en nuestros días, pero ese rock con la influencia del mejor rock clásico, creo que la Ruleta Rusa es un lugar en el que vas a estar, te sentirás cómodo, ¿no? Te va, por lo menos te va a gustar la música que vas a escuchar. En fin, buenísimo blues rock progresivo, evidentemente rock progresivo, rock psicodélico, hard rock, evidentemente. También pinceladas de folk rock y de country rock que nos encantan, fundamentalmente de aquellos maravillosos años de rock clásico. Escuchamos también punk rock, garage, stoner, algo de doom de vez en cuando, algo de hardcore, en fin, bueno, grunge, evidentemente. Bueno, pues todo eso ahí bien mezcladito en esta píldora rockera que ofrecemos de manera semanal, que se llama La Ruleta Rusa Radio Rock. Así que bueno, pues nada, prepararos a disfrutar de esta horita y pico que tenemos de buenísimo rock en esta nueva entrega de La Ruleta Rusa, que creo que es la 37 de esta temporada 2020. Empezamos, como hacemos de manera habitual, con un álbum de rock clásico, y en este caso, bueno, pues la gran mayoría habréis adivinado con quién estamos abriendo esta semana, ¿no? Es más que nada una curiosidad, ya que recibí un poquito, cayó en nuestras manos estas grabaciones, porque es hay una grabación en la que encontramos diferentes sesiones de grabación. Y bueno, pues es este encuentro, como digo, pues casi una curiosidad, de la vocalista Janis Joplin, de la gran Janis Joplin, el guitarrista Mike Bloomfield, el enorme guitarrista de blues Mike Bloomfield, que ya sabes que aquí nos encanta su trabajo, y luego algunos amigos. Se llama el tema Janis Joplin, Mike Bloomfield and Friends. Hay muy poquita información, no se sabe quiénes son los Friends, estaría estupendo saber quiénes son, pero bueno, probablemente la banda de Janis Joplin, ¿no?, la que estaba detrás de ella en aquellos años, probablemente serían los acompañantes de estas sesiones de grabación hechas en San Francisco, y que en el año 1969, en concreto en diciembre, en diferentes sesiones en diciembre del año 69. Como digo, no hay mucha información. Esta grabación la encontramos en esa página estupendísima que os comentábamos el otro día, en la que hay muchísimas, muchísimas grabaciones clásicas, no oficiales en directo. Hay, en cuestión de sonido, hay diferentes calidades, ¿no? Pero bueno, en fin, hay muchísimo material. Y bueno, pues en fin, está a la mano de todos. La web es tela.sugarmets.org, y como digo, allí buceando, perdiendo tiempo, porque hay que perder mucho tiempo porque hay mucho material ahí en tela.sugarmets.org, bueno, pues encontré este Janis Joplin and, como digo, and Friends, con Mike Bloomfield y and Friends, del año 1969. En fin, una curiosidad. Así que bueno, pues abrimos con estas sesiones de Janis Joplin, de la maravillosa Janis y de estupendo guitarrista que en aquel momento estaba en su mejor momento, valga la redundancia, Mike Bloomfield, y esos amigos, en estas sesiones de grabación, como digo, de diciembre del 69. Bueno, pues nada, hemos abierto con ese Nobody Knows You When You Are Down and Out. Y vamos a escuchar otro corte. Escuchemos ya Had to Get Out of Texas. Bienvenidos todos a esta vuestra Ruleta Rusa del rock. We'll be right back. Let me ride out of

No es la primera vez ni será tampoco la última que os traigamos la música estupenda de esta banda barcelonesa que se hacen llamar Tears in Rain, una banda de fundamentalmente rock alternativo, pero en la que encontramos pinceladas de, bueno, pues diferentes subcorrientes rockeras. Y su trabajo, la verdad es que desde el principio, cuando nos lo enviaron, a nosotros nos ha gustado, lo encontramos muy rico y pues eso, con muchos y distintos colores que la verdad es que nos gustan. Los Tears in Rain, así como se llaman, que como digo, ya los hemos escuchado aquí en la ruleta rusa y no será la última vez que lo hagamos. El caso es que en el 2019 los Tears in Rain publicaron el que es hasta la fecha el último álbum de la banda, este The Wider Light, y que bueno, pues es una nueva muestra de lo talentoso de los músicos de esta banda barcelonesa, de este trío, fundamentalmente que está formado por el batería Diogo Santos, el bajista Antonio León y el guitarrista, voces y teclados, James Vieco, al que conocemos también de otros proyectos, diferentes proyectos, y que es un poco el motor detrás de Tears in Rain. Bueno, pues nada, antes de que se me pase, que siempre se me olvida, tenéis el Bandcamp de la banda, que es tearsinrain.bandcamp.com, donde además de este The Wider Light podéis escuchar y comprar perdón, algunas de las otras grabaciones de los barceloneses Tears in Rain. Así que bueno, pues nada, de este The Wider Light, el nuevo trabajo, bueno, nuevo desde el 2019, pero es hasta la fecha el nuevo y último trabajo de los barceloneses Tears in Rain. De este ya hemos escuchado el corte que se llama Living y vamos a escuchar Rotten Boot. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. At the Wilshire Hotel, looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and the old man beats him 'cause he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger hits you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man. That's some chance. He's going to the boulevard. He's going out. To the dirty boulevard, going down. This room costs $2,000 a month. You believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the boulevard. Billy, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. You poor huddled masses, why don't we just club to death? Get it over with. Dump them on the boulevard. Get it out. To the dirty boulevard, get it on. To the dirty boulevard, going out. To the dirty boulevard, get it down. Outside it's a bright night, there's an opera link center. The movie stars arrive by limousine. Lights shoot out over the Manhattan skyline, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. Found a book on magic in a garbage can. Looks at the picture, stares up at the cracked ceiling. Sits by the count of 3, baby, I hope I can disappear. And fly, fly away. To the dirty boulevard, I wanna fly. To the dirty boulevard, fly away. To the dirty boulevard, I wanna fly. I wanna fly. Oh, fly away. Fly, fly, fly away. I wanna fly. Fly, fly, fly away. Fly away. Fly, fly, fly away. Fly away. Fly, fly, fly away. Fly away. Fly, fly, fly away. Fly away. Fly away. This is a song I did on Rob's album that won a Grammy called Duets. Not my song, his album. And we'd like to do it for you. It's a Frank Sinatra song. Now don't overreact. I mean, it's It's called One for My Baby, One More for the World. Bueno, ya habéis todos reconocido a nuestro siguiente invitado. Y es que, bueno, aprovechando que nos hemos hecho hace bien poquito con una reedición que se ha publicado, creo que este 2020, triple, del, bueno, pues una de las obras maestras de Lou Reed, el gran New York, aprovechando, bueno, pues esa coyuntura, ¿no?, de ese estupendo triple trabajo que lo escucharemos aquí, como no, en la ruleta rusa, cayó también en nuestras manos no hace mucho este directo de esa misma época, ¿no? Un bootleg con un sonido estupendo que se llama Audio Violence 89, y que se subtitula como The Legendary Boston Broadcast. Y es, bueno, la presentación en sociedad, digamos, de la vuelta al mejor Lou Reed, que aquello fue, pues todo un acontecimiento, y tuvo lugar con la vuelta al mejor Lou Reed, ¿no?, con la publicación de este estupendo New York maravilloso. Y este es un directo, como digo, estupendo, en el que parte de gran parte del repertorio del directo es parte también de ese New York, ¿no? Encontramos aquí junto a Lou Reed a esa estupendísima banda inseparable que, bueno, acompañaron a Lou Reed durante muchísimo tiempo. El guitarrista, estupendísimo guitarrista, Mike Radke, el bajo de Rob Wasserman, y la batería de Bob Medici. Fundamentalmente Mike Radke, como digo, compañero inseparable de, bueno, pues de esa parte última, ¿no?, de la trayectoria de Lou Reed, tan rica y tan brillante, ¿no? Ya comentábamos en su momento, cuando Lou Reed nos dejó hace ya unos años, le dedicamos en aquel momento un especial monográfico, ¿no?, a su trabajo, evidentemente, como solemos hacer aquí en La Ruleta Rusa, especial monográfico que os recomendamos, ¿no?, que busquéis ahí en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com, allí lo encontraréis. Bueno, pues como digo, un especial monográfico en el que os comentábamos que, bueno, pues Lou Reed, a partir de New York, bueno, pues se puede escuchar cualquiera de los álbumes porque son absolutamente delirantes, ¿no? A nosotros nos encanta su etapa inicial, ¿no? Esa etapa de, evidentemente, del Transformer, del Coney Island Baby, de, evidentemente, Berlín. Y luego, pues bueno, como digo, la vuelta al mejor Lou Reed a partir de New York. Así que, bueno, pues en fin, eso, estamos escuchando este directo del año 1989 en Boston, que se llama ese Audio Violence 89, The Legendary Boston Broadcast, Lou Reed y su estupendísima banda. Ya hemos escuchado la versión en directo del Dirty Boulevard, y escuchemos ya esta estupenda canción que es Busload of Faith. This is a song called The Busload of Faith. You

Bueno, y hacía muchísimo tiempo que no volvíamos a escuchar en el programa, en la ruleta rusa, a este, bueno, especie de niño malo prodigio del rock actual, que es el compositor, guitarrista, bueno, multiinstrumentista, que se llama Ty Segall, ¿no? Segall. En fin, músico que a nosotros nos encanta porque siempre, siempre sorprende, ¿no? Es un tío, bueno, pues que al que no le importan para nada las reglas, ¿no? Ni las musicales ni otras. Y bueno, pues su trabajo, la verdad es que con una base fundamentalmente en la psicodelia, pero con una manera de entender la psicodelia tan tan personal como la de este angelino de Los Ángeles que se llama Ty Segall. Sea como sea, hay álbumes que a nosotros nos gustan más o menos de él, pero como digo, sea como sea, cuando sale uno nuevo hay que escucharlo, ¿no? Porque seguro que no te deja indiferente. Otra de las novedades que presentamos en este número de la ruleta rusa es uno de los últimos trabajos de Ty Segall. Este es del año 2019, todavía no lo habíamos escuchado aquí en la ruleta rusa, y se llama First Taste. Y como curiosidad, hay que decir que es el álbum, el único álbum de que ha grabado Ty Segall en el que no hay ni una guitarra grabada, ni una sola. Utiliza otros instrumentos, pero su instrumento principal, que es la guitarra, no la utiliza en este First Taste, que, en fin, bueno, pues sorprendentemente nos ofrece una de las mejores versiones de el guitarrista de Los Ángeles, de Ty Segall. Bueno, pues nada, tiene su Bandcamp, evidentemente, Ty Segall. Allí podéis escuchar este y otros trabajos de este sorprendente y extraordinario músico norteamericano. El Bandcamp es tysegall.bandcamp.com. Bueno, pues desde First Date del año 2019 de Ty Segall hemos escuchado el corte que se llama Taste, y escuchemos ya Whatever. can ache it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Bueno, y para despedir esta ruleta rusa de esta semana lo vamos a hacer con toda una banda de absoluto culto, una de las bandas que fundamentaron sin duda la escenaria punk y la new wave neoyorquina de finales de los 70, ¿no? Cuando empezaron a surgir grupos interesantísimos, pues como Television, como Patti Smith, etcétera, etcétera, los New York Dolls, por ejemplo, que venían ya de hacía unos años haciendo algo de ruido, y todo eso, terminaría con el nacimiento, la creación del movimiento punk, ¿no? Más allá de etiquetas, los Richard Hell and the Boy Doids, como digo, es una banda de absoluto culto, fundamentalmente por su primer álbum, el álbum que es este que estamos escuchando, este Blank Generation, un álbum que, su legado es bastante importante y, hay muchísimos músicos de nuestro rock contemporáneo que lo consideran a este Blank Generation de los Richard Hell and the Boy Doids como una influencia importantísima, ¿no? Creo recordar, por ejemplo, que Thurston Moore, uno de los líderes de las caras visibles de los Sonic Youth, lo nombra como una de las bandas más interesantes, sin duda, y más influyentes, fundamentalmente, en parte de su música, ¿no? Así que este Blank Generation, como digo, es todo un álbum de culto y que, vamos a escuchar aquí parte de él para despedir esta entrega de la ruleta rusa. Los Richard Hell and the Boy Boys están liderados fundamentalmente, como podéis entender, por el bajista y vocalista Richard Hell, que muchos de vosotros probablemente lo conoceréis porque formaba parte de esa estupendísima banda que eran los Television, de Tom Verlaine. El caso es que Tom Verlaine echó de la banda, Richard Hell lo echó en el año 1975, fundamentalmente por desavenencias con Tom Verlaine en cuanto a la dirección musical de la banda, de los Television, y después de un breve escarceo con el guitarrista de los New York Dolls, con Johnny Thunders, que formaron una banda de cortita duración que se llamó The Heartbreakers. Después, Richard Hell, el bajista, decidió reclutar a Robert Quine y a Ivan Julian y formar estos Richard Hell and the Boy Doids. Robert Quine, que probablemente también os sonará a muchos de vosotros, ya que es un guitarrista brutal y maravilloso, que con una trayectoria notable que llega a nuestros días y que ha trabajado con, por ejemplo, Lou Reed, con nuestro anterior invitado, fue el guitarrista principal, por ejemplo, en ese The Blue Mask, que es uno de los álbumes menos irregulares de la etapa más irregular de Lou Reed, ¿no? Pero Robert Quine también ha trabajado con John Shorn, con Brian Eno, con Ikue Mori, con Marry Bod, con Marianne Faithfull, con Joy Cole, con Tom Waits o Matthew Sweet, por ejemplo, ¿no? Así que, muy interesante el trasfondo, ¿no?, de estos Richard Hell and the Boy Boys y su Blank Generation. Álbum de 1977, creo que ya lo había dicho, sí, seguramente. ya hemos escuchado el corte que es ese de culto archiconocido, el corte que da título a la grabación, Black Generation, y nos vamos a despedir escuchando Walking on the Water. Antes de dejaros con él, deciros como siempre que si queréis escuchar más entregas, más números de esta ruleta rusa, tenéis nuestra web, que es la ruleta rusa radiorock.com, y que podéis suscribiros a nuestros podcasts en los servicios principales de streaming de podcast, fundamentalmente en iVoox, en iVoox.com, que es nuestra fuente principal de audios. Ahí encontraréis todos los programas de la ruleta rusa, desde el número 1 hasta el actual. Y también podéis hacer lo mismo, suscribiros a estos podcasts en Spotify, estamos allí, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn. Desde hace una semana y poco estábamos en el Amazon Music Podcast, que Amazon ha sido la última en, bueno, pues eso, abrir una sección dedicada a esta locura que es hoy en día el mundo de los podcasts. Allí estamos también, y en fin, en la gran mayoría de los servicios de streaming de podcast nos podréis encontrar. Sabéis que también tenemos nuestro lado de redes sociales, aunque bueno, pues no somos la verdad que muy activos porque no nos va mucho el tema, pero bueno, nos podéis encontrar allí, podéis también contactarnos en Facebook, Instagram y en Twitter. Y si queréis dirigiros a mí directamente, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, en fin, dicho esto, ahora sí que vamos a despedir el programa y os vamos a dejar con ese Walking on the Water, perteneciente a este Black Generation, álbum de culto, como os decía, de los Richard Hell and the Boy Boys, publicado en el año 1977. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva entrega de esta ruleta rusa del rock. Hasta entonces, buenos, muchos ánimos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.